Un árbol derribado no es un árbol. Es un río que crece entre los hombres. Un río que crece entre los hombres no es un río. Es un sueño que en los días de verano se desborda sobre tu tierra, seca. Y un sueño que en los días de verano se desborda sobre tu tierra seca no es un sueño. Es la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar tu delicioso cuerpo. Pero la hoguera en la que por un tiempo ha de temblar tu delicioso cuerpo no es, como supones, una fuente. Es tan solo un árbol, un río, un sueño que te dice inútilmente que sí, que es mentira, que no lo volverá a hacer. Mutatis mutandi. Un poema de Hildebrando Pérez Grande, un gran escritor peruano, que celebró este domingo la llegada a la presidencia de Ollanta Humala, como así celebró, increíblemente para muchos también, otro escritor peruano, Mario Vargas Llosa. Al pueblo peruano y a su electo presidente, salud. Bienvenidos y bienvenidas a Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. La operación técnica de este programa se encuentra a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. Le damos la bienvenida también a Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda Valmiro? ¿Cómo anda Martín? Ya les damos las vías de comunicación. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. O si no, podés meterte en el chat de Radio Éter a través de www.radioeter.com.ar. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en el día de hoy. Vamos a estar viajando a Perú, como decíamos recién, como comenzábamos con este poema de Hildebrando Grande. Sí. Vamos a estar yendo a Perú porque Ollanta Humala es el nuevo presidente de Perú. También vamos a estar viajando a Chile para ver qué pasa con el pueblo mapuche. Vamos a ver las sentencias. Desapariciones forzosas y la ley de restitución de tierras y también ley de víctimas en Colombia. Vamos a estar tratando y analizando estos dos temas que suceden allí en la tierra donde Juan Manuel Santos es presidente. Le pregunto, ¿hay una nueva organización de agencias de noticias de Latinoamérica? Hay una nueva. ¿Me lo va a contar? Se lo cuento, obviamente. Y obviamente también vamos a estar compartiendo las voces comunitarias de las radios libres de nuestro continente aquí en Latinoamérica Vive. ¿Nos vamos? ¿Cómo nos vamos? Tocando el charango, pero falta mucho todavía, así que vayan preparando los dedos. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. No botes pinturas o aceite de cocinar en el desagüe. Cuida los mares, ríos y lagos. Ríos y lagos. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Y contra muchas de las recientes encuestas especializadas, Ollanta Humala se ha impuesto sobre la señora Keiko Fujimori como el próximo presidente del Perú. El triunfo de Humala es básicamente un revés para los sectores conservadores de este país, que veían, obviamente en el apellido de Fujimori, una garantía del modelo económico neoliberal, más allá de cualquier otra consideración, podríamos decir, del orden ético y cívico. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Asuntos Electorales, llevadas escrutadas el 95% de las actas, el líder de Gana Perú, Ollanta Humala, logra el 51,5% de los votos y Keiko Fujimori, de Fuerza 2011, alcanza el 48,4% de los votos. Más o menos, número más, número menos, casi un 3% de diferencia o 3 puntos de diferencia entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, lo que proclama al candidato de Gana Perú, presidente de este país, presidente de Perú. Aún restan contabilizar el voto de las zonas rurales y también el de los ciudadanos en el extranjero. Por ejemplo, en nuestro país, aquí en la Argentina, estaban habilitados para votar alrededor de 100.000 peruanos, entre 80.000 y 102.000 peruanos era más o menos el cálculo que estaba hecho. Entre la población rural y la población extranjera representa un 3% del electorado, que es más o menos la diferencia que lleva ya hoy por hoy el electo presidente de Perú. O sea que es una situación ya a esta altura irreversible. Sí, digamos que un 3% no incide, ¿no?, en el resultado que ya se dio en la mayoría. Inclusive Keiko Fujimori ya salió a reconocer su derrota en la noche, en la madrugada casi del domingo. Así que igualmente es poca la diferencia. Sí, sí, es casi un 3%, es una casi que lo condiciona de alguna manera a Ollanta Humala a llevar un gobierno de concertación, de alianzas, podríamos decir. De todas maneras, festejamos desde aquí que Ollanta Humala sea el nuevo presidente de Perú. Hemos ganado las elecciones, sostuvo públicamente Ollanta Humala antes de la medianoche del domingo, tras el cierre de las primeras urnas y, por supuesto, antes de ser proclamado oficialmente. El pueblo peruano ha emitido su veredicto. Sin miedo, con tranquilidad, las peruanas y los peruanos han votado. A todos ellos les agradezco por este acto de civismo que ahora honrará nuestra democracia y les agradezco esta demostración de confianza. La lucha de la derecha peruana por desacreditar la figura de Ollanta Humala ha sido encarnizada. Por momentos los medios de comunicación peruano, los grandes medios de comunicación peruano, se encargaron de defenestrar por donde pudieran al candidato de Fuerza Perú, de Gana Perú, que de última se ha proclamado presidente en el balotaje, ¿no?, en la segunda vuelta. Digamos que en las elecciones, en la primera vuelta, en las elecciones generales, Ollanta Humala fue el candidato que más votos había sacado. Claro. Situación que se revalidó en el balotaje en la segunda vuelta. En una verdadera campaña de terror, a Ollanta Humala se lo ha acusado, por ejemplo, de tener estrechos vínculos con el gobierno de Hugo Chávez y de pretender socavar la democracia y el modelo económico del país. Convengamos que Perú ha desarrollado un fuerte crecimiento económico. Es uno de los países de Latinoamérica que más ha mostrado desarrollo, al menos en los últimos 10 años. Pero nos vamos a quedar con el título que sacó el diario El País de España. Tituló La memoria se impuso al temor, ¿no?, como título para cerrar las elecciones de Perú, o al menos para titularlas, ¿no? Ojalá que sea verdad. La memoria se impuso al temor. Como indiqué en mi campaña, pretendo constituir un gobierno de concertación nacional, representativo del conjunto de las fuerzas democráticas y abierto a la sociedad civil. Que nuestro pueblo ilumine el camino de nuestra nación. Si podemos construir un Perú para todos, un Perú más justo y menos desigual, ese es mi compromiso con todo el Perú. Muchas gracias y que viva el Perú. Palabras de el reciente electo presidente peruano, hablamos de Ollanta Humala. Sabe que el domingo anterior a la segunda vuelta, al balotaje, hubo un debate. Sí, recuerdo. Entre Keiko debate Fujimori, que se televisó ese se debate. Se televisó, sí. Sí. Y uno de los momentos más álgidos del debate fue justamente cuando Ollanta Humala le plantea a Keiko Fujimori una situación del gobierno de su padre en donde habían esterilizado sin consentimiento a no sé qué cantidad de mujeres, pero en una cifra se habla importante. De 250.000 mujeres, claro, indígenas sin consentimiento. ¿Qué hace Keiko Fujimori? No responde porque no sabe qué decir. No, o sea, no, queda totalmente en blanco, digamos, frente al debate, ¿no? Yo creo que ese latigazo, esa situación final, fue lo que de alguna manera marcó la tendencia o los últimos votos de los indecisos, me parece. Creo que el caballito de batalla de Ollanta Humala, o al menos en el último tramo de las elecciones, tuvo que ver con esta situación, con la esterilización de 250.000 mujeres indígenas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori, claro, padre, ¿no?, de la candidata Keiko Fujimori. Lo que pasa que, o sea, lo que él le planteaba es que Keiko era la primera dama. O sea, que no es que estaba totalmente exenta de la situación gubernamental. Y en ese momento tenía 26 años. Entonces le dice, usted no era una niña, como diciendo, totalmente. Ya sabía, o sea, lo que estaba que saber, pasando. Exactamente. Y sin embargo, no hicieron nada. Entonces, ¿cuál va a ser su política, si usted gana, cuál va a ser su política con respecto a este tema? A lo cual, bueno, la señora Fujimori no supo qué contestar. Eso es, en un punto, para lo que sirven a veces los debates, ¿no?, previos a las elecciones, ¿no?, donde uno ve realmente las respuestas y, bueno, cómo se van armando las ideas, ¿no?, y las propuestas. Yo creo que esta situación, volver a resurgir este tema, el de las mujeres indígenas esterilizadas, creo que venció de alguna manera a esta propaganda, a esta carrera descarnizada que realizaron los medios masivos de comunicación contra Ollanta Humala o contra la figura de Ollanta Humala. Inclusive esta situación de las mujeres indígenas se antepuso o se sobrepuso por sobre el poder económico de Perú, que apoyaba obviamente a Keiko Fujimori. Así y todo, Ollanta Humala, con la mayoría del voto rural, del voto del campesinado, del voto indígena, el voto de... Inclusive dicen que las... No diría el voto popular, porque el voto popular estuvo bastante dividido. La población pobre realmente dividió el voto entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Pero de alguna manera, esta situación de las mujeres indígenas creo que se antepuso a cualquier campaña mediática que se realizó en Perú. Pero lo han recibido Ollanta Humala con un cachetazo, podríamos decir. La bolsa de Perú se desplomó en el primer día que se supo la noticia de que Ollanta Humala era presidente. Cayó el 12%, no sé muy bien qué significa el 12% que se haya caído una bolsa de un país. La situación es que... Me parece que es bastante el 12%, yo estaba, tampoco sé mucho. Pero... Bueno, decían que era una caída histórica, claro, el récord histórico de sí, todo el... Más que nada lo significativo era que con la noticia... caía la bolsa, como diciendo, los grupos financieros, los grupos de poder de Perú, bueno, te recibimos de esta manera. Pero esa fue la bienvenida que le dieron, claro, al menos... como una amenaza, parece. ¿No? El sector económico. Igualmente les informa a esos sectores que eso todavía lo va a tener que resolver Alan García, su amigo. Sí, totalmente. Por ahora. El 26 de julio estaría dejando el poder... o al menos la casa de gobierno, el señor Alan García, un personaje bastante, bastante contradictorio. Pero mientras tanto, Latinoamérica saludó el triunfo de Ollanta Humala en Perú. Bueno, y quien también saludó al presidente electo, quienes también lo saludaron este lunes, bueno, los presidentes de toda Latinoamérica, por ejemplo, Hugo Chávez, Dilma Rousseff también, Evo Morales, presidente de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Paraguay, su presidente Fernando Lugo, Daniel Ortega de Nicaragua, el secretario general de Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, chileno, pero bueno, director de la OEA, por su triunfo también en los sufragios de este domingo, y por supuesto, el de nuestra presidenta, Cristina Fernández, quien llamó el lunes ayer al nuevo jefe de Estado latinoamericano para felicitarlo y le anticipó Ollantó Humala que visitará a su país tan pronto esté designado el nuevo gabinete y el equipo de colaboradores que lo acompañará en el gobierno. Se dice que va a ser una de las primeras visitas oficiales que haría Ollantó Humala a la República Argentina. También es significativo, siendo que recién el año pasado, ¿no?, fue la presidenta por primera vez después del conflicto que tuvimos con Perú. Que nos dejaron tan mal parados la venta de armas a Ecuador, recuerdo. Y quien también lo saludó, lo felicitó, fue la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien invitó al mandatario electo peruano a visitar a su país antes, ¿no?, de la toma de posesión. Lo llamó por teléfono para felicitarlo y lo invitó a visitar Brasil antes de que asuma como presidente. Yo creo que en Brasil está la clave para el sostén o el equilibrio del gobierno de Ollantó Humala. La cercanía que pueda llegar a haber entre el gobierno de Dilma Rousseff y el gobierno de Ollantó Humala para sostener en el tiempo las políticas que intentará llevar de ahora en más el presidente electo de Perú. Desde Perú, la tierra de Túpac Amaru, viene aire fresco para una reconstrucción social y también para un debate que contribuya a contener tanta devastación a manos del gran capital. El electorado peruano ha reafirmado la señal de la primera vuelta y se convierte en un actor importante para la política en la región. Saludamos al pueblo peruano y a su reciente electo presidente. Latinoamérica vive. Ideas para Artística Radio Éter, toma 902. ¿Por qué Ricky Martin no? Vive la vida loca, red up. O sea, pones ese tema y después una voz así toda de locutor que diga Radio Éter vive. Living la vida loca. Ella que serás, living la vida loca. Reda, ¿ves? Reda. Radio Éter vive y tiene que aguantar cada cosa. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Hace una semana que no sabes qué hacer. Si llamar o no llamar. Si mudás, estás vivo. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 31 de mayo al 7 de junio. Cuba, CELAC. Cuba no quiere ser parte de la OEA. Raúl Castro celebró la iniciativa de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y desestimó la posibilidad de reincorporarse a la Organización de Estados Americanos. El mandatario precisó que la importancia que tiene la CELAC es que es el primer organismo de integración que representa a toda América Latina y el Caribe. La iniciativa fue propuesta en el año 2010 durante una reunión presidencial celebrada en México con la presencia de 32 países de la región, cuyos mandatarios acordaron su conformación a fin de desmarcarse de la influencia de Estados Unidos y Canadá. Chile, movilización. Miles de estudiantes marchan contra la privatización de la educación. Una marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, movilizó cerca de 30.000 universitarios hasta el Ministerio de Educación. Las manifestaciones exigen al gobierno chileno del presidente Sebastián Piñera mayor presupuesto para la educación pública. También rechazan la reforma anunciada por el gobierno para el sistema de educación superior. En la ciudad de Santiago, frente al Ministerio de Educación, carabineros reprimieron a un grupo de estudiantes que intentaron llegar al Palacio de la Moneda. Escuchamos a Camila Vallejo, presidenta estudiantil de la Universidad de Chile, opinando sobre las instituciones privadas. Creemos que antes de traspasar recursos a través de los estudiantes a las instituciones privadas, tiene que regularse lo del lucro, tiene que regularse lo arancel y la calidad. Perú, minería. Comuneros de Puno suspendieron el paro por 7 días en Perú. La medida se tomó para facilitar el proceso electoral del pasado 5 de junio. Los dirigentes de las comunidades campesinas del sur de Puno retomarán las protestas el miércoles 8 de junio hasta lograr un decreto supremo con la anulación de las operaciones extractivas en la región. Las comunidades campesinas del sur de la región de Puno iniciaron hace 23 días una huelga indefinida con bloqueos de carreteras, ya que la explotación minera produce contaminación en el lago Titicaca y en el río Desaguadero. Escuchamos a Tito Cruz Cutipa, miembro del Comité de Lucha de Acora, suspensión de la protesta. Por hacer un civismo, porque nosotros tenemos que también ser partícipes de esa elección, por eso que nosotros estamos suspendiendo solamente dentro de esta semana, para que el gobierno no nos declare en emergencia esta región Puno. No sabemos todavía la información exacta de nuestras autoridades quienes han representado, pero quiero poner en claro que nuestras autoridades distritales, como son los alcaldes, no han ido acompañados de ningún directivo que somos de la base. En todo caso, quiero mencionar de que esa información todavía ahorita desconocemos. No sabemos y por lo tanto nosotros seguimos en pie de lucha. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 31 de mayo al 7 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Mire qué dupleta esta que se ha formado en esta canción. Escúchela un cachitito, mire. Parecería un malambo, casi. Malambo tienen estos muchachos en la cabeza, le voy a decir. Hablamos de René, de Calle 13 y Vicentico, aquí en Latinoamérica Vive. Tengo ganas de cogerte, estrujarte, romperte, morderte, odiarte, el hígado, comerte, sacarte los ojos, mancharte de rojo, abrirte las tripas, a los jack de ripa. Tengo ganas de degollarte con lo que escribo, usando los peores adjetivos para describir el encabronamiento que siento. A ti te voy a sacar de tu asiento, de tu sitio, de tu silla, con mi propia boquilla, voy a arrancarte la rodilla, desde las Antillas, pa' todas las pandillas, visitantes, sacándome palabras con la pista, respeto a Nicaragua y a la lucha sandinista, ya yo me tragué 5 hojas de coca, que me tienen botando espuma por la boca, estoy de que si se bocan y me tocan, pongo a cualquiera a bailar la vida loca, me vivo la película, aunque sea ridícula, rápido me pongo bruto como cavernícola y no pienso, el cerebro me falla y me voy en el viaje hasta el Himalaya, si le llega a la raya te quemo en el Masaya y siquiera lo macho te quemo en el Mombacho, y qué queda, tu cuerpo picadito en Picacho, pinche, culero, gringo, gabacho, pausa. Yo soy un rebelde con causa, soy un guerrillero de la tierra, nacido y criado en la sierra, entre la maleza, por la cordillera de la guerra. Llévale aquí a mi guarida, jurado que el mundo aquí es pura vida, pero si tú atentas en contra de mi vida, quizá una bomba suicida haga el trabajo. Yo no necesito herramientas, lo mío es la mano,

Se trata de Héctor Yaitul, Ramón Yanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche. Todos ellos son miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco. Vamos a decirlo bien. Son todos miembros de la Coordinadora de Comunidades Mapuche en Conflicto Arauco-Malleco, quienes se encuentran detenidos en la cárcel de Angol, donde realizan una huelga de hambre que ya cumplió más de 80 días. La vocera de los detenidos, Natividad Yanquileo, informó que la huelga de hambre continuará, a pesar, ¿no?, de que se les ha rebajado la pena a 4 y 5 años. Imagínense esta situación. La dignidad de estos tipos, la verdad absoluta que habita en su interior, que a pesar de que les rebajaron sus penas, les habían tirado 20 y 25 años por la cabeza. Se los rebajaron a 4 y 5 años, así y todo, estas personas íntegras en todo su ser van a continuar con la huelga de hambre porque no permiten que sean juzgados con la ley antiterrorista. Y para ellos, obviamente, habita en su interior una verdad que están defendiendo a muerte. Lo que pasa es que mientras haya una condena, su causa sigue siendo injusta. Así es. Según ellos, o sea, ¿no? No hicieron nada como para ser juzgados. O sea, ni 4, ni 20, ni nada. Claro. Esa es la realidad y esa es la verdad que sostienen desde su interior, me parece. La vocera de los comuneros denunció que durante todo el proceso, el máximo tribunal de justicia de Chile avaló la aplicación de la ley antiterrorista, una ley promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet, donde, por ejemplo, se utilizaron testigos sin rostro, testigos encapuchados. O sea, no se sabía quién iba a declarar y podían declarar cualquier cosa. Vos no sabías quién era. Cualquier persona. Exactamente. Escuchamos a la vocera de los detenidos, Natividad Yanquileo, hablando de esta situación de la aplicación de la ley antiterrorista durante todo el proceso contra los 4 comuneros mapuches. Efectivamente, el gobierno hizo uso de la ley antiterrorista durante el proceso de investigación, durante el mismo juicio, durante la sentencia que fue en base a la ley antiterrorista y también cuando el gobierno solicita a la Corte Suprema que no se anule el juicio a favor de los comuneros. Así que efectivamente el gobierno pidió la aplicación de la ley antiterrorista adhiriéndose a todas las pruebas mostradas por el Ministerio Público. Bueno, las querellas por ley antiterrorista se retiraron dentro de los 5 días que correspondían por parte del gobierno. Sin embargo, durante el juicio, cuando fuimos viendo lo que era la realidad, fue de que ellos se fueron adhiriendo a todas las pruebas mostradas por el Ministerio Público en base a la ley antiterrorista. En resumen, la Corte Suprema de Chile dictaminó una sentencia de reemplazo donde rebaja las condenas de los líderes mapuches a 4 y 5 años contra los 20 y 25 de la condena anterior. Por su parte, los líderes comuneros rechazaron la medida porque justificaría la aplicación de la ley antiterrorista. Por consiguiente, continuarán con la huelga de hambre que ya lleva más de 80 días. Mientras tanto, latimos y vivimos a través de nuestro continente. Latinoamérica vive. Ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una estado aprendida en Chile. Pero Guatemala jamás había pensamos registrado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba. El agua se acaba, la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando. Nuestro planeta se está asfixiando. Seguimos en Latinoamérica Vive. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a latinoamerica.vive@hotmail.com, pero también estamos en Facebook como Latinoamérica Vive. A toda la gente que a veces dicen que no, nos dicen que estamos trabajando, no podemos escucharlos en el horario en que señora, están. Señora, señora, yo a esa hora, mire, de 10 a 12 no se preocupe, estoy... No se preocupe, yo se lo arreglo. No, no, quédese tranquilo. A ver, tómese esta pastillita. Tómese. Gracias. Bueno, a toda esa gente, como este señor, por ejemplo, les contamos que nos pueden escuchar en cualquier momento, porque nosotros colgamos el programa en un blog, el blog del programa. Les digo cuál es, www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Ahí podés escuchar el programa en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. Se levantó a las 5 de la mañana y dice, ay, ¿qué hago? Me desvelé, me voy a preparar unos mates y me escucho Latinoamérica Vive. Es perfecto, mire qué buena opción. Bueno, usted está para salir, me parece. Sí, bueno, está para un after hour. Un after hour. No para un Latinoamérica Vive. No importa. De todas maneras, está bueno tener la situación del blog para poder volver a escuchar el programa en cualquier momento del día. Martes, miércoles, el día que quiera, se mete en www.latinoamericaviveradio.blogspot.com y lo escucha en cualquier momento. Queremos enviar un abrazo muy grande a nuestros compañeros de FM Tincunaco que retransmiten Latinoamérica Vive los días, siempre me olvido, usted dígamelo por favor. Jueves de 13 a 15 y sábados también de 13 a 15. Un abrazo muy grande también a los compañeros de la FM Milagrosa del Bajo Flores, con quien también hemos estado dialogando durante estos días. Vamos a ver si podemos retransmitir también Latinoamérica Vive a través de la FM Milagrosa. Saludo también muy grande. Saludos a la FM Moreno. Sí, unos compañeros de camino, compañeros de ruta. Latinoamericano. Y también a los chicos, a los compañeros de FM La Posta de Moreno, que han hecho un panorama regional de noticias de ahí del noroeste del conurbano bonaerense aquí en la República Argentina. A todos ellos, un saludo muy grande. Y antes de irnos para la tanda, queremos enviar un saludo a Jesús Madero, a Brun Ángela, a José María Silva Martín, y también a Gustavo Sitzer. Todos ellos se han comunicado con nosotros vía Facebook. Estoy viva. Radio Éter. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. No leíste nada para el parcial, pero preferís un aplazo a quedar libre. Si zafás, estás vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Más de 57.200 personas han desaparecido en Colombia en las últimas tres décadas, de los cuales 15.600 suman en las listas de desapariciones forzadas, según informó este lunes el representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Cristian Salazar, quien aseguró que la desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves y Colombia es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos. Salazar dijo que buena parte de los hechos involucran a agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos, donde cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas. Por otro lado, solo entre los años 2007 y 2009, casualmente durante el gobierno de Álvaro Uribe, se registraron más de 38.000 desapariciones, según un informe ofrecido por Medicina Legal, organismo que coincide con Salazar en cuanto a la participación de agentes estatales y grupos paramilitares en la ejecución de estos delitos. Este reporte solo refleja la cifra de denuncias presentadas ante este departamento, por lo que el ente presume que la cantidad real de los casos sea aún mayor. Representantes de distintas ONGs en ese país aseguran que las desapariciones superan las 100.000 víctimas en la actualidad. Según la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de Colombia, unas 49.000 personas han sido reportadas hasta los momentos como desaparecidos. La Fiscalía colombiana, desechando los informes ofrecidos por el Registro Único de Desaparecidos, que es una organización defensora de los derechos humanos, la cual está integrada por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Medicina Legal, Policía Nacional, entre otros organismos, sostiene que existen solo 24.193 personas reportadas. Por su parte, el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia, CODES, Marcos Romero, aseguró que ya superamos el nivel de desapariciones de Argentina, que estuvo cerca de las 30.000 personas, y esto puede pasar de unas 100.000 en las últimas décadas en el conflicto colombiano. Hay que proteger el campesinado, pero no solo se puede proteger el campesinado con medidas militares, sino que hay que buscar una estrategia civilista, una estrategia de convivencia, una estrategia de acompañamiento nacional e internacional. Vemos con buenos ojos el anuncio del ministro, pero el contexto general sigue siendo muy adverso para los campesinos y para los desplazados. La desaparición en Colombia, las desapariciones, se convirtió en una herramienta de lucha política contra sectores de oposición. Resultado de este fenómeno son los más de 3.000 cuerpos que actualmente están en el poder de la Fiscalía sin ser identificados, además de las casi 3.000 fosas comunes repartidas en todo el territorio colombiano y cuya autoría se atribuye a grupos militares y al propio ejército colombiano. Y queríamos remarcar que en Colombia la desaparición forzada de personas no es considerado un delito de lesa humanidad. Desde Colombia, escuchamos Sistema Solar, Amenaza. Madres atadas a vivir la vida cotidiana. Llegará o no llegará Juliana, fulano, fulana. Cuando llegarán o cuántos más morirán. Salen de casa y porque nunca regresan. ¿Dónde están? Porque salen de casa y nunca regresan. Ellos llegaron y le dieron a la gente que tenía que escuchábamos Amenaza de Sistema Solar, música colombiana. Y otra noticia que nos llega desde Colombia, vinculada a las desapariciones también, vinculada estrechamente a ese tema, es que el Senado colombiano aprobó la semana pasada la ley de reparación de víctimas y de restitución de tierras. Esta norma busca beneficiar a 4 millones de afectados por el conflicto armado en ese país. Y el proyecto se plantea reparar económicamente a las víctimas de grupos guerrilleros y también de paramilitares. Además, establece la restitución de tierras a alrededor de 4 millones de campesinos desplazados de sus casas. La ley reconoce la existencia del conflicto armado interno en Colombia, pero, sin embargo, no otorga estatus de beligerancia a las organizaciones guerrilleras. Por el contrario, las califica como grupos terroristas. Este proyecto fue presentado el año pasado por el propio presidente Juan Manuel Santos. Los estudios que hemos adelantado nosotros muestran que en Colombia se han abandonado 6.6 millones de hectáreas de tierra que han sido además despojadas por grupos armados, particularmente por paramilitares y sus testaferros. Los desplazados han acudido a la justicia de mil maneras, ante la Corte Constitucional, ante la Jurisdicción de Justicia y Paz, y ahora van a acudir al proceso de restitución una vez se apruebe la ley de víctimas. Pero en Colombia, cuando hay estos avances de restitución de tierras, cuando hay posibilidad de reclamo, también se generan entornos violentos en las regiones, auspiciados por quienes se oponen a la restitución y por quienes quieren mantener este botín en sus manos, y por eso hemos visto el asesinato de más de 50 líderes. Escuchábamos a Marcos Romero, el director del CODES, ¿no?, planteando un poco las dificultades, así a simple vista, que empieza a tener o que podría tener la ley de víctimas y restitución de tierras. Y también vamos a escuchar al senador Jorge Robledo, miembro del Polo Democrático. Exactamente. El Polo Democrático es un espacio político opositor, quien presentó una carta de 34 organizaciones sociales en desacuerdo con varios puntos de esta ley de víctimas y restitución de tierras. De este modo, esta fuerza política rechazó la aprobación de la norma. Desde el Polo Democrático señalaron que la ley no fue diseñada para las víctimas. Nos hicimos voceros, asumimos la posición de 34 organizaciones de víctimas, o sea, los que han sufrido por esto, 34 organizaciones, siempre dijeron que el proyecto era un proyecto que no cumplía con todas las cosas que había que cumplir, y entonces en esas circunstancias es natural que nosotros votemos en contra, y eso no autoriza a nadie del partido de la U a tratarnos de esta manera para intentar tapar las mediocridades de una ley que es cicatera y mezquina con las víctimas. Y ese sí era Jorge Robledo, senador miembro del Polo Democrático, quien además criticó que la restitución de tierras se realice solo desde 1991 y también cuestionando, ¿no?, que la norma limite la reparación a la señalada sostenibilidad fiscal. No establece el monto de las indemnizaciones a las víctimas. Eso lo deja para que después el presidente Santos lo establezca como se le dé la gana. Pero con un agravante, introduce como uno de los puntos principales del concepto de indemnización, introduce la idea de la sostenibilidad fiscal, que queda amarrada a cualquier indemnización que se le dé a las víctimas, a lo que ellos llaman las posibilidades fiscales, o sea que esta queda abierta la posibilidad para que se burlen. La reparación en lo que tiene que ver con tierra solo rige del año 91 hacia acá, cuando es evidente que a la gente la han masacrado para robarle sus tierras desde bastante antes del año de 1991. Es una fecha absolutamente arbitraria que sigue un homenaje a la Constitución del 91. ¿Qué tal utilizar un supuesto homenaje para negarle a miles y miles de compatriotas su derecho a que sus tierras les sean restituidas? Y escuchábamos a Jorge Robledo, miembro del Polo Democrático, cuestionando, ¿no?, esta normativa, la ley de víctimas y de restitución de tierras. Este va a ser el recorrido del proyecto. La semana próxima, la Cámara de Representantes podrá debatirlo y nuevamente, y luego de un discurso más, un discurso menos, llegará la promulgación presidencial de Juan Manuel Santos, un personaje que quiere posicionar su imagen en el resto del continente como la de alguien pacifista, conciliador, ¿no? Es algo que está tratando de hacer Juan Manuel Santos desde hace un tiempo largo. Alguien que no tenemos que olvidar, que fue ni más ni menos que el ministro de Defensa de Álvaro Uribe, uno de los personajes más nefastos contemporáneos para nuestro continente. Latinoamérica vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Latinoamericanas a través de sus protagonistas. En relación a la 3590, que es la ley que pretende crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y otras formas de desaparición. Alfonso Cano, jefe de la FARC, durante el anuncio de Juan Manuel Santos como electo presidente de Colombia, julio 2009. En la actualidad tenemos una coyuntura bastante negativa porque estamos a las puertas de las elecciones generales y esto pues genera obstáculos fuertes porque una de las bancadas más gruesas del Congreso está integrada por gente que pertenece a un partido político cuyo líder máximo es un exmilitar, también en buena medida vinculado con el proceso de desaparición forzada, y por esa razón, estos diputados han manifestado que ellos no están para nada interesados en el tema de que se apruebe esa iniciativa este año. Con toda esa panorámica, realmente se ve bastante complicado. Hicimos un análisis y a la larga de los 158 diputados que hay en el Congreso, los que son seguros aliados son 4. Entonces, ante esa panorámica, ya de ahí los demás son indiferentes o son apáticos totalmente. A la vele, vele, vele. Utiliza envases de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Latinoamérica vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Una visita en los estudios de Radio Éter, porque no dijimos, no sé, dijimos en algún momento que salimos a través de www.radioeter.com.ar, ¿lo habíamos dicho? Sí, por supuesto. Bueno, Una de las radios compañeras que retransmite Latinoamérica Vive es ni más ni menos que nuestra casa, FM Tincunaco, desde el barrio San Atilio en José C. Paz. Y está con nosotros aquí en los estudios Carlos del MAS. Muy buenos días, ya casi, muy buenos días, ahora sí, ahí está, un poquito lejos del micrófono. Muy buenos días. Bueno, un placer estar aquí en Latinoamérica. He estado en otro, cuando estábamos allá en San Atilio, me metí al estudio, me encanta Latinoamérica. Y bueno, hoy desde aquí, desde la Radio Éter, fantástico, la verdad, un placer estar aquí. Queríamos saludarte y que después eleves nuestro saludo a los compañeros de la FM Tincunaco en el Día del Periodista. Sí, allá deben estar contentos. Y hoy cuando lo estemos retransmitiendo el día jueves, el día jueves ahí va a salir y allá se van a poner felices de formar parte. Bueno, nos encanta. Nacimos también, Latinoamérica vive parte de Latinoamérica, nació también en San Atilio. En San Atilio, obviamente, y no olvidamos ni vamos a olvidar nunca jamás esa situación. Carlos, un minuto para contarnos qué es laburar o qué es llevar adelante una radio como FM Tincunaco, una radio comunitaria, porque por ahí mucha gente de nuestros oyentes no lo sabe. Y yo creo que el día que empecé ahí, mucho de lo que me apasionó y la radio lo aprendí de ambos ustedes dos, tanto... Qué honor, qué piropo. Porque, bueno, cuando yo entré ahí, ustedes me decían, parecía un pollito mojado, que era sin saber nada, y bueno, me fue apasionando lo que era la comunicación comunitaria, de un lugar para poder decir lo que pensás, realmente lo que sentís, lo que ves del barrio, lo que no te transmite quizás una radio comercial, ¿no? De las necesidades básicas de un barrio y también que te deja ese lugar para poder explorar y poder transmitir otras cosas que quizás otras radios no las muestran, ¿no? Lo que te genera laburar una radio comunitaria es esa sensación de libertad, de compañerismo y de un colectivo comunitario, lo que significa, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por estar. Carlos es el conductor de un programa sensacional que es La Laguna Negra. Excelente. En la cual hemos estado sumergidos y navegando. Te cuento, así como una infidencia, escuchamos La Laguna Negra a través del blog de la radio de FM Tincunaco, así que de vez en cuando nos damos un chapuzón y nadamos en la Laguna Negra. Quedamos empetrolados, pero bueno, bien. Qué chiquito me siento, la verdad que me encanta que lo escuches. Yo realmente he aprendido mucho con ustedes y realmente les he copiado, o como quien dirá, les he sabido robar pequeños chicles de Latinoamérica Vive, pero es un placer estar acá y les deseo lo mejor, que es como veo que esta Latinoamérica Vive crece y se expande a full. Carlos, en el Día del Periodista, un abrazo muy grande y muchas gracias por pasar por estos micrófonos. Un saludo para todos. ¿Te persigue la idea de que todos sientan el olor a humedad de tu ropa? Si olés mal, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emsal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Radio Éter. Recalculando. Recalculando. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. Yeah. No dejes correr el agua mientras lavas los platos. Una llave abierta son 300 litros de agua perdida. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Habrán razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Aquí, en la Argentina, no sé si es a nivel continental, un dato que en realidad tendría que estar sabiendo, lo del Día del Periodista. No, en Argentina. Solamente en la Argentina. Bien, en nuestro país, aquí en la Argentina, hoy se está celebrando el Día del Periodista. Y para esta fecha queríamos, como recién, saludar a Carlos Delmas, un periodista de un medio alternativo de FM Tincunaco, una radio comunitaria de José Cepaz. Y ahora estamos en comunicación con Javier Ari, director de la revista Veo. Javier, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos los oyentes que están sintonizando lo que es Latinoamérica Vive. Y la verdad, muy contento y orgulloso por la llamada, ¿no? Por el contacto que me hicieron. Y nada, estamos gustosos y para aportar en lo que podamos. Ante todo, Javier, muy feliz día. Y te queríamos consultar, sí, cómo es llevar adelante una revista como Veo y cómo nació también, desde qué necesidad nace Veo. Bueno, te comento un poco y les comento a todas las personas que están escuchando que esta revista Veo va apuntado a lo que es todo lo que es difusión de la cultura, eventos que realizan diferentes personas, ¿no? Que no tienen esa posibilidad y esa oportunidad de poder expresar o poder difundir las diferentes actividades que ellos tienen, ¿no? Y nace más que todo con esa necesidad de poder difundir esas diferentes actividades. Y hace poco arrancamos con este proyecto que tiene más o menos dos meses, ya somos bastante jóvenes. Es un medio joven. Claro, dentro del medio, más que todo gráfico, porque dentro de la colectividad, lo que es la colectividad boliviana, somos, creo, me parece la única ahora, el medio gráfico, ¿no?, que se distribuye, hay periódicos y todo eso, pero una revista cultural no tenemos todavía dentro de lo que es la colectividad. O sea que vinieron a ocupar un lugar de un medio gráfico dedicado a la cultura de la colectividad boliviana en la República Argentina. Empezando más que todo por lo que es la cultura boliviana. Exactamente. Pero estamos abiertos a difundir todo tipo de cultura, ¿no? De diferentes países, las diferentes actividades, inclusive en el Facebook que tenemos de la revista, publicamos todo el material que nos llega de diferentes actividades, festivales, solidarias, tanto como es de la cultura argentina y la cultura boliviana, ¿no? Javier, ¿cómo es el trabajo día a día? ¿Cómo es llevar adelante día a día un medio independiente como Veo? Y la verdad cuesta bastante, porque cuesta. Lo que nosotros queremos ofrecer es un buen trabajo. En nuestro staff contamos, digamos, con periodistas, los cuales trabajan con nosotros, que se encargan de todo lo que es cubrir la noticia, estar buscando las noticias como todo periodista, ¿no? También contamos con lo que son fotógrafos, los que trabajan con nosotros son Américo Gutiérrez, las periodistas Elena Kelka y Eduardo Sánchez, ¿no? Los que forman parte de lo que es este pequeño emprendimiento, de este pequeño sueño, como te digo, que tiene apenas dos meses. Y estamos con muchas ganas, igual se están sumando varias personas en lo que es en este proyecto, porque la verdad es lo que queremos, ¿no? Difundir todas las diferentes actividades, las cuales, digamos, no les dan posibilidades, no les dan oportunidades, diferentes medios, ¿no? esta posibilidad, ¿no?, de poder difundir, ¿no?, las voces, las expresiones de toda una comunidad tan grande en nuestra República Argentina. Javier, ¿tienes una idea más o menos de cuántos habitantes de la comunidad boliviana viven en la Argentina? Sí, son más de 2 millones de personas, me parece, en todo lo que es Argentina. Sin duda alguna, la comunidad hoy por hoy más grande que vive en nuestro país, con toda esa cultura tan rica para compartir, ¿no?, con todos nuestros hermanos. Javier, sí. Hablamos de que es difícil llevar adelante un medio alternativo que trata de difundir la cultura boliviana en nuestro país. ¿Cómo es la repercusión que tienen en la comunidad? ¿Cuál es el ida y vuelta que tienen con sus compatriotas? Y la verdad, por ahora estamos, todos nos están abriendo las puertas, donde vamos, les contamos lo que es este proyecto, nos dan aliento, nos dicen sigan adelante, nos dan apoyo en lo que nosotros insistemos, ¿no?, en tanto lo que es difusión y todo eso, al igual que ustedes, que ustedes, esta radio, nos están dando un espacio para poder mostrar, digamos, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Javier, te agradezco muchísimo este contacto con Latinoamérica Vive. Antes quería preguntarte cómo es el nexo o el contacto que tenés o que tiene la revista Veo, sí, con los otros medios de la comunidad boliviana en la Argentina. Sabemos que hay un canal de televisión y que también hay como una señal de televisión y distintos medios gráficos, como periódicos, que bien también lo decías al principio de la entrevista. Sí, así es. Y nosotros tenemos contacto, un buen contacto con ellos. Nosotros nos contactamos con ellos igual. Los periodistas que trabajan con nosotros hacen radio en varias radios comunitarias dentro de lo que es la colectividad boliviana. Y tenemos una buena relación, no nos están poniendo trabas, más que todo, digamos, porque son medios comunitarios, más que todo los que nos abren las puertas. Y en cambio, los otros medios como que no te dan mucha importancia. Sin ir más lejos, el año pasado hubo un evento mundial que se organizó desde La Paz, Bolivia. Este evento era el evento mundial del caporal, demostrando que el caporal nació en Bolivia y es boliviano. Este evento era sin fines de lucro, solamente para reivindicar cuál es el origen del caporal, de la danza del caporal. Y el año pasado no tuvimos mucha respuesta con los medios, digamos, importantes acá en Argentina, pero en cambio en otros países sí les dieron la importancia que deberían, que necesitaban. Y este año se hace otro evento enfocado a lo que es la danza del tinku. Si igual se hace a nivel mundial, se hace en 22 países. Este evento se va a realizar el 31 de julio acá en Buenos Aires y en diferentes países, ¿no?, en Mendoza también, lo que es Argentina. Lo estuvimos viendo en la página de Facebook de la revista Veo, que invitaban, o había un post del Festival de Tinku. Justamente te íbamos a preguntar si nos recomendabas algún evento el cual no nos teníamos que perder en los próximos días aquí en la República Argentina con respecto a la comunidad boliviana. ¿Algún evento? Es decir, bueno, esto no se lo tienen que perder. Y la verdad, para estos fines de semana o para los próximos fines de semana, todas las personas que tienen las organizaciones y todo eso, tanto grupos de baile y todo eso, están, más que todo, están haciendo, realizando pequeñas peñas para lo que es recaudar fondos para su agrupación, para los gastos que ellos van a tener, porque todos en este momento se están preparando para lo que es la fiesta que se viene en Avenida de Mayo. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de asistir los años pasados, y esto se había realizado hace muchos años, varios atrás, y recién desde hace 2 años el gobierno de la ciudad les dio, digamos, el lugar y una fecha específica para que puedan realizar. ¿Y cuándo sería esa fecha, Javier? Esto se es en septiembre. En ya. Septiembre. Septiembre, sí. Y como te digo, hay otras pequeñas actividades que tienen agrupaciones y todo eso, y demás, que tienen pequeños eventos recaudando siempre dinero, ¿no? Y nada, actividades dentro de lo que es la colectividad. Por ahora son pequeñas, como te digo, pequeñas recepciones que hacen, van trayendo grupos folclóricos de lo que son el país Bolivia, vienen y tocan. Este fin de semana están grupos como los de Semilla, son un grupo folclórico boliviano que está llegando, que hacen un muy buen trabajo musical. En Bolivia son reconocidos internacionalmente, pero a veces llegan acá y no les dan la cabida necesaria, ¿no?, a los diferentes medios. Y mientras tanto, entonces, nos vamos preparando para la fiesta de septiembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, sí, para julio también lo que se viene el evento mundial de Tincu. De Tincu. Javier, en el Día del Periodista te queremos mandar un abrazo muy grande, agradecerte por esta comunicación y decirte que las puertas de este programa de Latinoamérica Vive están abiertas para cualquier difusión de cualquier evento y de cualquier información que quieran transmitir desde la revista Veo. Bueno, muchas gracias a toda la producción que se contactó con nosotros y nada, siempre estamos dispuestos en colaborar y también difundir de cualquier actividad que ustedes tengan. Nosotros no tenemos ningún problema en difundir y trabajar de esa manera, ¿no?, ayudándonos mutuamente. Javier, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Era Javier Ari, director de la revista Veo, pasó por aquí en el Día del Periodista por Latinoamérica Vive. Los sonidos y las voces de un continente se unen en Latinoamérica Vive. Seguimos en Latinoamérica Vive, sí. El Día del Periodista. Seguimos intentando hacer un poco de periodismo, ¿no? Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a www.radioeter.com.ar o a latinoamericavive.latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero acordate que también, si sos de esas personas amigueras, podés hacerte amigo nuestro en Facebook, que es Latinoamérica Vive. No figura en el libro Guinness de los Récords. No, no estoy ahí, no se preocupe. No, menos mal. No sabemos si es porque es comunista, por fumar puros de los buenos, por bailar danzón, no se ría. No, no soy yo, definitivamente. O porque come mucho arroz a la cubana, pero esta mujer se pasa. Se pasa de años, porque es la mujer más longeva del mundo y es cubana. Doña Juana Bautista de la Candelaria, escuche, nació el 2 de febrero de 1885. Según dice su carnet de identidad en el poblado de Campechuela, a unos 800 kilómetros de La Habana. Es la persona más longeva de Cuba y probablemente una de las más ancianas del mundo con 126 años. La señora está ciega, no puede caminar sola, pero se mantiene lúcida y con un envidiable sentido del humor. Candulia, como le dicen a la doña. Candulia. Candulia le dicen. Doña Candulia. Doña Candulia. Sobrevivió a su marido. Digan, doña Candulia. ¿A mí? ¿Que voy a llegar a los 126 años? Bueno, ¿por qué no? Bueno, me tengo que poner ya a fumar puros y a comer arroz a la cuba. Siempre hay tiempo, mire, para todo. De lo que sí, bueno, tengo que salir a bailar. Es la persona, no, le decía que Candulia sobrevivió a su marido, sí, a dos de sus tres hijos, vive ahora con... No sé si usted va a poder a eso, le digo. Bueno. Le digo, vive con el Edubildo. Edubildo. Qué nombre raro que tiene. Sí, ¿no? Sí. El Edubildo que tiene 78 años, o sea, como un abuelo. Vive con la mamá. Bueno, ¿qué, no? Tiene 6 nietos, 15 bisnietos, 7 tataranietos. Escuche esto. Nunca salió de su tierra natal, pero sí se acuerda el triunfo de la revolución que lideró Fidel Castro. Y dice que el anterior gobierno, o sea, por la dictadura de Batista, era muy malo. De hecho, dice que le gustaría conocer personalmente a Fidel y a Raúl Castro. Y Qué raro que no. Incluso hasta el presidente Hugo Chávez dice. Qué raro que no se movió Raúl o Fidel a conocerla a la doña. ¿Sabes lo que pasa? Que el número de cubanos que actualmente supera los 100 años asciende a 1551 en Cuba. Y por eso fundaron el Club de los 120 años, del que es decana y socia vitalicia, of course. ¿No? Obvio, entonces, no, la presidenta, claro. A fumar puros, ya obvio, le digo, a obvio. Comer arroz a la cubana. Yo se lo voy avisando desde ahora, mucho puro, mucho arroz, ¿sí? Pero bueno, a ver si alguien me invita a bailar, aunque sea un mambo, no sé. Todos de pie, silencio, sí. Tomen distancia. Y a continuación entonamos las estrofas del himno nacional. Y acá viene el problema. En la lucha tenaz de fecunda labor que enrojece del hombre la faz. Y acá es donde empieza la protesta, porque Oriet Sonta, una mujer costarricense, se cansó de cantar unos versos que, según ella estima, son excluyentes. No es posible que nuestro himno, no el nuestro, ¿no?, sino el de Costa Rica, tenga algunas palabras que nos vengan a excluir a las mujeres del himno nacional. Dice esta señora que presentó un recurso judicial de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo por la letra de la canción. El verso que más le molesta es el que dice: cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril. Valiente y viril. Y está hablando básicamente, ¿no?, del sector masculino, me imagino yo. Claramente, diría sí. Yo, ¿no? Obviamente tiene razón la doña. Nos dicen que en nuestra educación no puede haber discriminación, pero vemos que a nuestros hijos lo primero que les enseñan en las escuelas es el himno nacional. El Estado está fomentando la desigualdad y las niñas no pueden cantar un himno que las discrimina, dice la señora, que está dispuesta a todo, ya que avisó que si no se actualiza el himno podría ir a foros internacionales. Estrella Celedón, viuda del expresidente de la República, Rodrigo Carazo, y nieta de Billo Celedón, que es quien escribió el himno nacional en 1903, un pendejo para doña Candulia. Sí, un peque. Un peque. En cambio, no le pareció tan mala la versión de la canción. Al contrario, dijo que es una de las letras de himnos más lindas que hay y que refleja exactamente al pueblo de Costa Rica, con su cielo, con sus mares, con el carmín en el rostro de los trabajadores del campo. Es un himno maravilloso, dijo la nieta del que lo hizo. Obviamente, ¿qué voy a decir? Y así es como empieza el quilombo en uno de los países más pacíficos del continente. Debo cuidarme mucho porque dicen los médicos, sí, que todavía no estoy en condiciones de salir a la batalla diaria en la calle. Yo la veo muy bien, de todas gracias, maneras. Gracias, gracias, se lo agradezco. Bueno. Le iba a decir que justamente no soy yo la que tiene el problema este, que obviamente sí tengo que salir todos los días a la batalla diaria y que por suerte no tengo ninguna dolencia. Esto lo decía ni más ni menos que su amigo Hugo Chávez en el programa Aló Presidente. Claro, lo que pasa es que el señor, el presi, en sus años mozos, en sus épocas de andanzas a lo Rambo, tuvo una lesión cuando era paracaidista en las Fuerzas Armadas y parece que estas últimas semanas se resintió ese golpe, ¿no? Y lo tenía un poco impacientado, adolorido, ¿no? El presi bolivariano, usted sabe que a él le gusta mucho participar. Le gusta andar, le gusta moverse. Entonces, claro, es bueno, estaba como muy molesto. No necesito ser operado, dijo el mandatario. Está todo bajo control. Pienso curarme con chilca, una hierba mágica que me mandó el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien le explicó personalmente por teléfono cómo se prepara y cómo se aplica la planta mágica. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Y es que Evo también utiliza frecuentemente este regalo de la Pachamama. Pero, ¿qué propiedades curativas tiene la chilca? Bueno, la planta contiene flores con resinas que se utilizan con fines medicinales. En La Paz, en la llamada Calle de las Brujas, dicen las que saben... En La Paz y Tranquilidad. En La Paz, también. Sí. Dicen las que saben que la chilca se usa para curar los huesos, los músculos, las articulaciones, ¿no? Cuando están hinchados, inflamados, que tienen dolor. porque es un antiinflamatorio, sirve para el reumatismo y como es calmante, bueno, es un calmante como natural, ¿no? No se fuma. Que yo sepa, aparentemente no. Pero bueno, uno siempre en las plantas hay que experimentar y probar, porque de repente puede tener otro efecto, ¿no? ¿Quién sabe? Terapéuticos. Siempre obvio, terapéuticos. Perfecto. Siempre terapéuticos. La que está usando el presidente Chávez le llegó desde Bolivia. O sea, se la mandó específicamente su amigo Evo Morales, ¿no? Y tiene que moler la planta, calentarla, poner la mezcla en la zona afectada y luego envolverla con un trapo negro. Todo un rito. O sea, por ahora no se la fuma, se la aplica, pero quién sabe. Así que ya saben, cualquier problemita que tengamos, nosotros también vamos a apelar al uso de alguna de estas flores milagrosas. Y después le decimos a doña Candulia que nos vaya anotando en el Club de los 120. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Te olvidaste del cumpleaños otra vez. Otra vez. Y tenés que buscar otra vez una buena excusa. Estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Radio Éter. Recalculando. A 200 metros. Acordes peligrosos. Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. La deforestación de las selvas y bosques y la liberación de dióxido de carbono, CO2, por distintas causas, han aumentado el nivel de este compuesto en la Tierra. Su exceso trae como consecuencia el conocido efecto invernadero que produce el ya famoso calentamiento global. Por eso, debemos equilibrar ese aumento de CO2 con diferentes acciones. Una de ellas es la reforestación de tierras con especies vegetales que absorban más rápido el CO2 usando plantas que además lo hagan pronto y en mayores cantidades. Y el bambú es una de esas plantas. Esta especie tiene documentados más de 3.000 usos, entre ellos es un excelente captador de CO2. Sirve como madera, con la ganancia de que el bambú no se tala, solamente se poda, volviéndose de esta forma un recurso renovable. Cada hectárea sembrada con bambú es capaz de captar 40 toneladas de CO2, una cantidad bastante grande de lo que podría ser otro cultivo. Así, la planta de bambú almacena los carbohidratos que a su vez pueden ser utilizados en la construcción de viviendas y otras edificaciones. Sin embargo, no todos los bambús tienen las mismas características físicas y biológicas. En Los Cabos, México, se realizó el foro Green Cabo, donde se abordó el tema de las diferentes variedades que existen en el mercado, así como sus diferentes aplicaciones para esa región. Antonio Giraldo, un investigador colombiano y asesor internacional, comentó que en su país se han dado grandes avances en la industrialización, comercialización y preservación del bambú que utilizan no solamente en artesanía, sino también en construcción de viviendas. El cultivo en Colombia es ancestral y las culturas indígenas lo usaban hace miles de años. Hoy se está trabajando de manera tecnificada con mejores resultados. Y este es uno de los proyectos que se está llevando a cabo en Los Cabos, en México, de reforestar con bambú. Y en otra región de México, en Guanajuato, arrancó una experiencia muy particular de que en algún momento hemos hablado, y es el proyecto Azoteas Verdes. ¿En qué consiste? En hacer jardines en los techos de las casas, acción que sirve como regulador de la temperatura, tanto en el interior de los inmuebles como en la temperatura ambiente, y además aporta más oxígeno a la atmósfera, se pueden producir alimentos desde el hogar, ya que pueden sembrarse algunas hortalizas y verduras. Uno de los primeros espacios de este tipo creados en la ciudad es la misma presidencia municipal, ya que uno de los compromisos de la agenda común fue el de diseñar varios programas de sustentabilidad, y por eso, a través de las azoteas verdes, quieren predicar con el ejemplo, liberando los espacios de cacharros y basura para convertirlos en espacios funcionales. El presidente municipal anunció que el ayuntamiento va a apoyar a los particulares interesados a través de asesoría gratuita y la aportación de las semillas y plantas que pueden plantar. Y también pidieron que en el proyecto participen las escuelas del municipio. Por ahora, en lo que va del año, se han construido 8 azoteas privadas y 2 gubernamentales, en una superficie aproximada de 700 metros cuadrados. Y se espera que al finalizar el 2010 se tengan por lo menos 40 azoteas hechas. 2 proyectos de una región que está empezando a entender que la única forma de reducir el efecto invernadero es ayudando a proteger nuestro planeta. Las culturas ancestrales que habitaron y habitan nuestro continente lo sabían, y ahora es nuestra oportunidad de demostrar que seguimos siendo hijos de la Pachamama, porque Latinoamérica vive. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 31 de mayo al 7 de junio. México, movilización. La caravana por la paz atraviesa San Luis Potosí. Los integrantes de al menos 100 organizaciones sociales han recorrido unos 1000 kilómetros en México a su paso por Ciudad Juárez. Durante el mitin en la plaza principal del norteño estado mexicano, el poeta Javier Sicilia recordó que en la impunidad se encuentran los 40.000 muertos producto de la guerra contra el narcotráfico en México. Javier Sicilia, periodista y escritor mexicano, quien perdió un hijo a manos de supuestos narcotraficantes, llamó a realizar actos de desobediencia civil en forma pacífica para denunciar la responsabilidad del Estado mexicano en la violencia instaurada en la sociedad. No logramos transformar el corazón de las instituciones, de los partidos, a través de las 6 demandas que vamos a firmar en el Pacto Ciudadano en Juárez. Hay otros medios legítimos y no violentos que se llaman el boicot, la desobediencia civil, se llaman muchas otras cosas más. Eso se llama dignidad. Sudamérica, acuerdos. Los presidentes Hugo Chávez y Dilma Rousseff se reunieron en Brasilia. Los mandatarios de Brasil y Venezuela fortalecen sus relaciones a través de la firma de 14 convenios bilaterales en áreas como ciencia y tecnología, energía y petróleo, agrícola, comercio y las industrias básicas y minería. Vamos a fortalecer todos los proyectos. Una iniciativa importante es la existencia de un proyecto que busca pensar en el desarrollo de nuestras regiones, tanto en la franja petrolífera del Orinoco, Venezuela, y de nuestra Roraima, en el norte de nuestra Amazonia, indicó la jefa de Estado brasileña. Por su parte, el presidente Hugo Chávez aseguró que la relación entre Brasil y Venezuela es una dinámica integradora que requiere el trabajo necesario para seguir fortaleciéndola en medio de las complicaciones que atraviesa la región. Por último, Dilma Rousseff aseguró que abogará por el ingreso de Venezuela al Mercosur. Uruguay, derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura uruguaya fueron declarados delitos comunes. La Suprema Corte de Justicia de ese país ratificó por mayoría que las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de facto son ilícitos comunes, por lo que prescribirán el 1 de noviembre próximo. La decisión de la Corte por mayoría responde a un pedido de aclaración presentado por la fiscal Mirta Guianze, que se produjo cuando el máximo tribunal descartó el 6 de mayo pasado la imputación por desaparición forzada contra los militares José Gavazzo y Ricardo Arap. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 31 de mayo al 7 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y desde Chile escuchamos Gondwana, Dulce Amor. Pienso en ti, siento lo bien que me hace. Como una flor que nace dentro de mí, puedo ver que el tiempo corre a prisa, pero al ver tu sonrisa todo va bien. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor. Dulce amor, oh, oh, oh, dulce amor. Creo en ti y adoro tu belleza, siento la inmensa fuerza de amarte así. Resistiré a la gente que nos separa, el verbo es ya y me dice yo soy en ti. Mas yo veo que al final solo un latido habrá y en tu alma sí brillará este amor, oh, oh, dulce amor, oh, oh, oh, dulce amor. Pilas recargables que sustituyen hasta 300 desechables. 300 desechables. se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. Y escuchábamos una serie de spots para el 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Pequeños consejos para cuidar el medio ambiente, ¿no? Se llama la serie Un Mundo Limpio y es una producción de radialistas.net desde Ecuador. Día Mundial del Medio Ambiente. Se entiende por medio ambiente todo lo que afecta a un ser vivo, el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata solo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento anual que se lleva a cabo el 5 de junio, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. Se podría decir que la conmemoración de este día es un vehículo por medio del cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. El tema de este año es bosques, la naturaleza a su servicio. Subraya la relación exclusiva entre la calidad de vida y la salud de los bosques y los ecosistemas forestales. Pero, ¿por qué los bosques? Porque son los ecosistemas con mayor diversidad biológica sobre la Tierra. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios ecológicos, económicos, sociales y de salud inestimables, estamos destruyendo los bosques que necesitamos para vivir y respirar. En las últimas décadas se sigue observando una elevada tasa de deforestación que hace que la disminución de la superficie de los bosques primarios siga siendo brutal, lo que junto a una degradación forestal constante por todas partes hace que se esté poniendo en jaque a la biodiversidad forestal. Solo nosotros somos y seguiremos siendo los máximos responsables de todas estas situaciones. Y solo nosotros podemos evitar la autodestrucción a la que estamos casi condenados de no cambiar a tiempo lo que puede convertirse en irreversible. Cierra la llave mientras te enjabonas. Y ábrela solo para enjuagarte. Se acaba la mira, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está acercando. A ver, mami. No me hagas movimientos bruscos que ahora prendo el Doppler. Mira. ¿Ves? Se ve clarito la eco. Esto de acá es la boquita de un locutor. Eso es una manito, es del operador. Y mira, ahí se ve. ¿Querés saberlo? ¿Sí? Bueno, eso de ahí es el micrófono. ¡Felicitaciones! ¡Vas a tener un programa! Los seres vivos se reproducen. Ella no es la excepción. Estoy viva. Radio ETA. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Miles de personas son engañadas con promesas de empleo falsos, inclusive secuestradas. Trasladadas lejos de sus hogares y bajo toda clase de amenazas, torturas y presiones, son obligadas a trabajar en terribles condiciones o sometidas a explotación sexual.

de Ciudad Colón el tema de la autopista Caldera y de los peajes. Entonces es una forma de articular y de unir a estas personas y ir forjando una unidad popular a través de las acciones concretas. Rojas destacó los informes que señalan las irregularidades del contrato con Autopistas del Sol, así como el antecedente de la mina. Por otra parte, un eje fundamental de demanda de la caminata es sumarse a la lucha del Frente Nacional de Territorios Costeros, quienes demandan la aprobación de un proyecto que daría garantías legales sobre sus terrenos a más de 50 comunidades costeras. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macul. Y en El Salvador se manifestaron en contra del retorno de Honduras a la Organización de Estados Americanos. Organizaciones hondureñas llegaron hasta San Salvador, donde se lleva a cabo la Asamblea número 41 de la Organización de Estados Americanos, para rechazar la reincorporación del país a dicha organización. Líderes sociales afirmaron que esta acción legitima el golpe de Estado realizado en 2009. Irving Marroquín nos informa desde ARPAS, El Salvador. ¡Sangre de mártires! ¡El pueblo unido! ¡Honduras presente! ¡Honduras presente! Organizaciones y movimientos sociales hondureños han venido a San Salvador, sede de la 41 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, para rechazar la incorporación de este país centroamericano a este organismo. Salvador Zúñiga, del Comité Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, dice que esta acción legitima el golpe de Estado que se realizó en Honduras en el 2009 al expresidente Manuel Zelaya. Denunciar las violaciones a los derechos humanos y exigir que se termine la impunidad en Honduras. Protestar por la decisión de la Organización de Estados Americanos de reingresar a Honduras al seno de esa organización, sabiendo que el golpe de Estado continúa. Con eso la OEA se contradice, la Carta Democrática contradice la Declaración de los Derechos Humanos de la misma Organización de Estados Americanos y ha institucionalizado el golpe de Estado en Honduras y ha institucionalizado los golpes de Estado para toda América Latina por ser una decisión arbitraria. El pasado 28 de mayo, por mediación de Venezuela y Colombia, pudo regresar a su país el derrocado presidente Zelaya, luego que fuera expulsado por el gobierno hondureño después del golpe de Estado. A pesar de ello, Alexandra Suazo dice que en Honduras no hay garantías de un Estado de Derecho. Porque seguimos experimentando los frutos del golpe de Estado, mucha represión, constantes violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Constantes también uso del poder por parte de las oligarquías, el uso económico para beneficio de unas cuantas clases privilegiadas y dañando en especial al movimiento indígena, al movimiento campesino, a las mujeres también, aumentando la feminización de la pobreza. Las organizaciones hondureñas expresan que hay una represión constante a los grupos opositores del presidente Porfirio Lobo. Se prevé que alrededor de 200 hondureños y hondureñas realizarán manifestaciones pacíficas en San Salvador en el marco de la 41 Asamblea General de la OEA. Desde Radio La Clave, Irving Marroquín. En Venezuela, trabajadores petroleros tomaron las calles. Los trabajadores de PDVSA, Petróleos de Venezuela, marcharon vestidos de rojo por las calles de Caracas en señal de descontento con la medida de sanción que aplicó el gobierno de Estados Unidos a Venezuela por tener pactos con Irán. La protesta fue un claro mensaje al gobierno norteamericano de respeto a Venezuela. Compartimos el informe de Carlos Salazar desde Fe y Alegría, Maracaibo, Venezuela. Saludos, Walter. Un abrazo fuerte para América Latina. Así es, las calles de Caracas principalmente se vieron cubiertas de rojo este domingo. De rojo, ya que los trabajadores petroleros tomaron las calles para enviar un claro mensaje al imperio norteamericano a que respete a Venezuela en una manifestación que se ha volcado al pueblo venezolano a las calles para rechazar la sanción que impuso Estados Unidos, una sanción que se ha considerado política y que no afecta de manera directa los intereses venezolanos en los Estados Unidos ni los negocios que la estatal petrolera venezolana realiza con empresas norteamericanas. Vamos a escuchar al ministro Rafael Ramírez y presidente de PDVSA, quien se dirigió al país en una actividad que el gran ausente en esta oportunidad fue el presidente Chávez debido a la dolencia de su rodilla. Escuchemos a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Nosotros vamos hoy a desarrollar una jornada de rechazo, profundo rechazo a lo que han sido las pretensiones del imperialismo a atacar a nuestro país. Decimos que las banderas de la soberanía son una bandera irrenunciable. Somos los hijos de Bolívar, somos el pueblo bolivariano. Con Venezuela nadie se mete. Y aquí, desde acá, le vamos a decir a todo el mundo que Venezuela se respeta. Bueno, ahí estaban escuchando al presidente de Petróleos de Venezuela, ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien ha dicho que esta sanción que ha impuesto Estados Unidos en contra de Petróleos de Venezuela es una agresión en contra de Venezuela. Carlos Salazar, Aler, Contacto Sur. Las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Cerrando esta nueva emisión de Latinoamérica Vive, nos vamos tocando el charango. Y ¿tienen la púa a mano? Sí, como siempre, tengo la púa a mano. Así que nos vamos escuchando a un artista boliviano, nos vamos escuchando a Alfredo Coca. En el año 1953, en la zona suroeste de la ciudad de Cochabamba, nace un niño que en el futuro sería uno de los más talentosos charangueros de Bolivia. Estamos hablando de Alfredo Coca Antesana, conocido por sus amigos como Choquito. Alfredo aprendió a tocar charango a sus 15 años. Las primeras experiencias artísticas las tuvo en su colegio, participando en una hora cívica como solista, donde recibió aplausos de parte de sus compañeros. Y de esa forma, surgió como músico. Ahora la admiración de la gente es inmensa por su gran interpretación del charango. Choquito no estudió en ningún instituto ni conservatorio musical, ya que el conocimiento de su música lo aprendió a su manera, tanto de sus posibilidades sociales como económicas. A pesar de su ejecución del charango, logró estudiar una carrera superior, arquitectura, en la Universidad Mayor de San Simón. Alfredo Coca se dedica actualmente a dar a conocer lo importante de la música folclórica en el país y en el mundo entero. Participó en la orquesta de los 1000 charangos en la ciudad de Potosí, donde participaron 1200 charanguistas bolivianos y 30 músicos de otros países como Perú, Chile y China, entre otros países. Una trayectoria de más de 30 años, el charango de Alfredo Coca fue cultivando una personalidad muy definida hasta lograr un estilo inconfundible. Y Y escuchando a Alfredo Coca y tal vez imaginando, ¿por qué no?, algún paisaje andino de nuestro continente, nosotros nos despedimos hasta el martes que viene, cuando nuevamente abramos la ventana a la actualidad de nuestro continente. Queremos agradecer a nuestras fuentes informativas, a la agencia Pulsar, Telesur, Prensa Latina, Ecoportal, Argenpress, Red Nacional de Medios Alternativos, la revista Veo, Radioteca.net, Página 12, Radio AM750, ANSA Latina, FM Moreno, al Latido Americano, y a los compañeros de FM Tincunaco. La operación técnica de este programa estuvo a cargo de nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos acompañó, como todas. El mío es Fernanda Villanueva, iba a decir. Sí, pero... lo iba a decir yo, pero lo puede decir usted también. Bueno, Fernanda Villanueva los acompañó también y con mucho placer, por supuesto. Nosotros nos estamos escuchando el martes que viene de 10 a 12 horas a través de www.radioeter.com.ar. Latinoamérica vive.